La fecha de hoy es 16 de agosto. Este día en 1906 nació Harald Damslett, artista nacionalsocialista y uno de los más famosos ilustradores europeos. Harald Damslett fue un ilustrador noruego extremadamente productivo, hoy casi olvidado debido a su participación política, pero famoso por sus ilustraciones de tarjetas postales, cubiertas de libros, publicidad, libros, publicaciones, sellos, propaganda y mucho más. Después de estudiar en Francia, trabajó en una casa de impresión en Oslo, donde adquirió amplios conocimientos en la producción gráfica. Estudió además en la Statistische Kunsthewerbeschule en Berlín. Cuando regresó a Noruega estableció su propio estudio y se convirtió en un conocido ilustrador y artista comercial, en un primer momento más conocido para sus ilustraciones estilo Art Deco. Desarrolló con el tiempo todo un estilo propio, y fue muy solicitado como ilustrador. En 1933 se afilió a la National Sammling. Su agencia de publicidad se convirtió en un punto de reunión para las personas con simpatías nacionalsocialistas. Durante la guerra Damslett desarrolló una actividad extremadamente productiva. Dibujó las ilustraciones para varios periódicos. Ilustró tarjetas postales, portadas de libros, publicidad, libros, papeles, sellos, y más de 200 carteles de propaganda. Noruega fue invadida por Alemania en 1940 y ocupada durante los siguientes 5 años. Harald Damslett adquirió un nombre prestigioso durante la ocupación alemana. Sus carteles se imprimieron en grandes cantidades y se colgaron en todas partes, desde las estaciones de ferrocarril hasta los mercados. Esta propaganda tuvo un gran impacto a nivel nacional, tanto que el estilo de Damslett se asoció de inmediato con el esfuerzo de guerra y el gobierno de Vidkun Quisling. Desde abril de 1940 hasta mayo de 1945, a Damslett se le encomendó una gran producción de ilustraciones para periódicos, revistas, postales, anuncios de películas, medallas, folletos de propaganda, etc. Pero también todos los dibujos de los sellos noruegos de la época. Durante este periodo, también produjo obras relacionadas con ferias y exposiciones. En 1944, crea el famoso cartel Punto Libertadores, también conocidos como Kultur Terror, reproducidos en los Países Bajos por la revista de este Storm SS. Además, Damslett también se convirtió en reportero de guerra de los Waffen de las SS, y trabajó en el Frente Oriental en 1942. Después de la guerra, fue condenado a 5 años de trabajos forzados por sus simpatías con el régimen nacionalsocialista. Cuando fue liberado, reanudó su trabajo como ilustrador. Pero ahora era una persona no grata y su nombre fue borrado de la historia oficial. Como estaba impedido de usar su nombre, se vio obligado a trabajar escondido en nombres falsos y alias. Entre otras actividades, para ganarse el pan, realizó diseños de cubiertas de libros, ilustraciones de libros para niños y adultos, tarjetas, etc. Muchas personas admiraron sus obras sin saber a quién pertenecían. Falleció el 1 de marzo de 1971, a la edad de 64 años.